Sección 10 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. Capítulo 8. La audiencia, los piratas, el tráfico y otros ramos. El 20 de noviembre de 1542 se expidieron en la capital de Cataluña unas leyes u ordenanzas que prevenían, entre otras cosas, el establecimiento de una audiencia para administrar lo que se llamó Reino de Guatemala. Debía ese cuerpo funcionar en un punto fronterizo de las provincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y por eso se le dio el nombre de Audiencia de los Confines, que al principio tuvo, y correspondíale ejercer en lo general el gobierno y decidir, en vista y revista, las causas criminales y los negocios civiles, tomar residencia en los gobernadores, oficiales y justicias, cuidar de que fuesen bien tratados los indios, los que no podían ya ser reducidos a la esclavitud ni dados en encomienda en lo de adelante, evitar los abusos en los nuevos descubrimientos de tierras, etcétera, etcétera. A principios de 1544, encontrábanse ya en Comayagua los tres letrados que con el presidente señor Maldonado venían a organizar la audiencia. Dirigióse después a Gracias, donde estaban, además del mismo Maldonado, el obispo de Guatemala, señor Marroquín, y don Francisco de Montejo. Este último había ya vuelto a encargarse de la gobernación de Honduras. Inauguróse solemnemente en Gracias la audiencia, cuyo distrito jurisdiccional se extendía por entonces desde Yucatán hasta el istmo del Darién, aunque más tarde se circunscribió a Chiapa, Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, provincias todas gobernadas por ese respetable cuerpo, del que era presidente el mismo funcionario que servía los cargos de gobernador y capitán general. La creación de ese centro de abogados trajo grandes beneficios, pues fue quien comenzó a regularizar el régimen en estas colonias, no solo en materia de gobierno y administración, sino en lo que se refiere a la justicia en lo civil y en lo criminal. Apenas había entrado en el ejercicio de su mandato la audiencia, notificó ésta a Montejo una real orden en la que prevenía el monarca a ese sujeto que dejara la gobernación de Honduras, Chiapa, Yucatán y Cozumel, que en la misma audiencia debía recaer, según las nuevas leyes, es decir, según las citadas ordenanzas de Barcelona. Más adelante vino desde España a Gracias para reemplazar a Maldonado el licenciado Alonso López Serrato, y al hacerse cargo de su empleo este último, empezó a tratar de que el alto cuerpo por él presidido se trasladase a la ciudad de Guatemala. Hizo gestiones al efecto y, alcanzando el real permiso, verificóse en 1549 la solicitada traslación de la audiencia. En 1560 se expidió real cédula encomendando exclusivamente el gobierno al capitán general, presidente de dicha audiencia, de suerte que a esta última quedaba reservada la justicia civil y criminal, además del deber de asesorar al gobernador y capitán general en los negocios arduos de la administración pública. Los colonos, que se servían arbitrariamente de los aborígenes, aprovechándose de las encomiendas que les habían sido concedidas, recibieron con disgusto las ordenanzas de Barcelona y censuraban el comportamiento del padre Las Casas, quien, en su afán de proteger a los naturales, tanto trabajó por la emisión de las dichas leyes. Verdaderos conflictos ocasionaron estas en las provincias de Chiapa, Guatemala y Nicaragua. En esta última alteróse en 1549 la tranquilidad con motivo de haberse despojado del cargo de gobernador de esa parte del país a don Rodrigo de Contreras. La audiencia fue quien dispuso ese despojo en razón de que, con arreglo a las citadas ordenanzas, a ella correspondía ejercer el gobierno de Nicaragua, y como ese alto cuerpo privara también a la familia de aquel funcionario de los indios que en repartimiento tenía, sublevaronse los hijos de Contreras, asesinaron al obispo señor Valdivieso, haciéndole injustamente responsable de los males que sufrían. Cometieron robos en León y Granada y dirigiéronse después con alguna gente a Panamá, donde se batieron con los vecinos, pero al fin fueron derrotados y escarmentados. El plan de los rebeldes consistía en proporcionarse recursos en Nicaragua y Panamá para pasar después al Perú y proclamar allí rey absoluto de ese rico país al caudillo Hernando de Contreras, hijo del gobernador despojado. Como se ha dicho, eran muchas las atenciones del capitán general y de la audiencia, de quienes respectivamente dependían los funcionarios y empleados del vasto territorio que su distrito jurisdiccional abrazaba, y su compleja labor aumentábase de cuando en cuando por la necesidad de rechazar a los corsarios y piratas que en el largo período de la colonia no dejaron de inquietar a estas provincias. Aquellos enemigos del rey de España eran extranjeros, ya franceses, ya ingleses u holandeses, estimulados por la ambición del lucro y el afán de hostilizar al reino de Guatemala por causa de las guerras que la nación española sostenía con los países europeos de que eran súbditos los dichos corsarios. Y debe saberse que también los otros dominios de Castilla en América eran objetos de ataques de esa índole, si bien el reino de Guatemala, por sus escasos medios de defensa, fue acaso el que más sufrió en ese sentido, sin que cesaran las agresiones y las consiguientes inquietudes, sino pocos años antes de que desapareciera el gobierno español en esta parte del Nuevo Mundo. En comprobación de lo dicho sobre el particular, importa que se expliquen algunas, al menos, de las hostilidades que tanto daño causaron a estas regiones en las que sirvieron de obstáculo a la paz y al progreso. En enero de 1572, alarmóse la ciudad de Guatemala con la noticia de haber llegado a Puerto Caballos varios buques con corsarios franceses. Reunióse el cabildo y dispusieron los concejales a acudir a la defensa del país, pero el gobernador manifestó que no era ya necesaria la expedición, porque los enemigos se habían retirado sin saltar a tierra. En los primeros días del gobierno del licenciado Valverde, 1578, se tuvo noticia en la misma ciudad capital de que el corsario inglés Guillermo Parker, que había asaltado la isla de Santo Domingo, se encontraba en las costas de Honduras, con el propósito, probablemente, de apoderarse de las naves que, procedentes de España, estaban para llegar a las dichas costas y traían mercaderías para el reino de Guatemala. Antes de que se pusiesen en estado de resistencia los lugares amenazados, llegó Parker a Trujillo y lo saqueó. 3 meses después de aquel hecho, ocurrido en el litoral del norte, presentóse en el del sur el valiente marino Francisco Drake, quien, odiando a los españoles y provisto de varios buques que le fueron proporcionados por la reina Isabel de Inglaterra, vino al Océano Pacífico por el Estrecho de Magallanes, saqueó muchas poblaciones de Chile y el Perú y encaminóse enseguida a nuestras playas. El capitán general de este país, la audiencia, el ayuntamiento y los principales vecinos de la ciudad capital tomaron activamente providencias para castigar al célebre marino inglés, mostrándose animosos y resueltos a pesar de la falta de buques y de milicias organizadas. Improvisáronse estas, fundiéronse varias piezas de artillería, colocáronse 200 soldados en 3 navíos y 1 lancha, y se dio el mando de la expedición a don Diego de Herrera, español, que había sido gobernador de Honduras. Navegaron los expedicionarios hasta el puerto de Acapulco, y como no encontraran al enemigo, volviéronse a la costa de Guatemala. Pero el capitán general Valverde desaprobó el regreso, diciendo que el jefe de la escuadrilla debió seguir hasta la ensenada de California, donde el dicho Valverde suponía que estaban los ingleses, y por tal razón dispuso que Herrera fuese preso y encausado. Hubo además otro pirata de importancia, llamado Mansfield, que desembarcó en Matina, 1666, y se internó hasta Turrialba con 800 hombres. Salióle al encuentro con alguna gente el sargento mayor don Alonso de Bonilla, por orden del maestre de campo don Juan López de la Flor, gobernador de Costa Rica, y los invasores se reembarcaron, quedando de ellos 2 prisioneros en tierra. En 1684 fue atacado por piratas el partido de Nicoya, y los vecinos de esos pueblos, aborígenes casi en su totalidad, se esforzaron en la defensa hasta poner en fuga al enemigo, causándole la muerte de algunos hombres, sin que por parte de los de Nicoya hubiese otras desgracias que lamentar que la muerte de un indio y las heridas recibidas por otro. El capitán general, con presencia de ese servicio, exoneró a los defensores del pago de los tributos por 1 año, y el rey hizo una manifestación de aprecio al alcalde mayor don Diego de Pantoja y al funcionario de igual título, don José de Albelda, a quienes tanta parte cupo en el triunfo obtenido. Reuniéronse en 1688 muchos piratas en territorio de la provincia de Honduras, procedentes unos del Atlántico y otros del Pacífico. Estos últimos habían pasado por el río Segovia, aproximándose a Trujillo, y todos juntos subieron después por el Aguán, cuya posibilidad para la navegación era hasta entonces desconocida. Desembarcaron 400 hombres en el interior, donde se dividieron en 2 secciones. Una de estas se encaminó a Olancho y, perdida en las montañas, no pudo lograr su dañado intento. Pero la otra llegó a Trujillo, cometiendo en ese lugar atrocidades sin número y llevándose al teniente del puerto y a muchas personas más, cuyo rescate se estimaba en 5,000 pesos. Apenas informado de lo ocurrido, el capitán general de Guatemala envió armas y otros pertrechos de guerra a Trujillo. Nota: las noticias narradas en este número 11 y en el anterior 10 se publican hoy por primera vez en Guatemala y forman parte de los materiales que el autor de este volumen ha tomado de los archivos de la colonia. Fin de nota. Las amenazas, invasiones y robos de tan osados aventureros inquietaban de tiempo en tiempo a estas provincias, pues también las de San Salvador y Nicaragua pasaron por tan rudas pruebas. Pero la falta de tranquilidad en el reino de Guatemala no procedió solo de esa causa, sino de otras varias, de suerte que el reposo y el concierto no eran bienes de que se disfrutara sin cesar. Sintiéronse en Chiapa espantosas insurrecciones de indios, de las que debe recordarse la de los Sendales, que en los primeros años del siglo XVIII impuso sacrificio a aquella provincia y obligó al capitán general, señor de Cosío, a ir allá con fuerza armada para someter a los sublevados aborígenes. Esa rebelión fue principalmente debida a los abusos de que los dichos indios fueron objeto por parte del alcalde mayor y de algunos vecinos seglares y eclesiásticos de Ciudad Real, y contribuyeron a restablecer en esa región la paz y el imperio de la ley los padres dominicos, con prudencia muy digna de alabanza. En cuanto a Honduras, fue más frecuente el desasosiego, ocasionado, como en Nicaragua a veces, por ataques de los indios y negros de las costas que penetraban al interior, instigados por los ingleses que hacían el comercio de contrabando y se enseñoreaban de algunos puntos del litoral, ejerciendo autoridad en Belice, Roatán, Río Tinto y otros parajes de la Mosquitia. Para expulsar de esos sitios a los súbditos británicos, fue menester a veces el empleo de la fuerza. En 1783 pudieron establecerse formalmente los ingleses en Belice en virtud de concesión que para el usufructo de los bosques de ese lugar les hizo el rey don Carlos III. Al hacerse mención de los trastornos que en estas provincias se sintieron en la época del régimen colonial, hay que citar el experimentado en la ciudad de Guatemala en 1700 por causa de la venida de un turbulento visitador. Era este don Francisco Gómez de la Madrid, que trajo el encargo de investigar la conducta de algunos de los oidores y el origen de varios hechos punibles. El manejo de aquel funcionario fue tan escandaloso que la ciudad se dividió en dos bandos armados que estuvieron a punto de batirse. Uno de ellos apoyaba a la Madrid y el otro a la Audiencia, hostilizada por ese sujeto. Consiguióse al fin que el visitador saliera del país con dirección a México, pero el año subsiguiente invadió el territorio de Chiapa, donde pudo reunir gran número de aborígenes con ánimo de volver a hacerse dueño del gobierno de Guatemala. El capitán general hizo salir gente para atacarlo en sus atrincheramientos y así se consiguió poner en fuga a la Madrid y dispersar su tropa. El ambicioso y mal aconsejado visitador fue después aprehendido y se le llevó a España, donde estuvo preso por mucho tiempo, expiando de ese modo sus graves faltas. En el indigno comportamiento observado por él en estas provincias, había encontrado importantes auxiliares en algunos clérigos de Guatemala y de Chiapa. Para el sostén de la tranquilidad frecuentemente turbada por los aventureros que del exterior venían y saqueaban poblaciones, construyéronse varias fortalezas en el litoral del norte, la de Golfo Dulce, levantada en 1665, si bien no fue más que un reducto, la del río San Juan de Nicaragua, terminada en 1675, la de las bocas del río Matina, que tuvo escasa importancia y se fabricó en 1743, la de Trujillo, que se edificó en 1744, siendo gobernador de Honduras el capitán don Tomás Hermenegildo de Arana. Finalmente, la de San Fernando de Omos, cuya magnífica fábrica fue comenzada por el general Vázquez Prego en 1751, concluyéndose en 1775. Entre los fondos destinados a la construcción de ese castillo figuraban los productos del gravamen impuesto al añil exportado por los varios puertos del Reino de Guatemala. No puede citarse la fortaleza de Omoa sin recordar al capitán general don Matías de Gálvez, benéfico funcionario y militar entendido, que con tropas guatemaltecas y hondureñas la recobró en 1779, lanzando de ella a los ingleses que por asalto la habían tomado. El mismo general Gálvez fue a Roatán en 1782 con soldados de Guatemala y de otras de estas provincias y logró expulsar a los ingleses que se habían apoderado de esa isla. El año anterior, 1781, los ingleses fueron también desalojados del castillo del río San Juan por tropas de Nicaragua. Otro de los medios empleados a fines del siglo XVIII por el gobierno de España para rechazar a los enemigos procedentes del exterior fue el de aumentar la población blanca en la costa del norte, y a ese efecto enviáronse de la península a Trujillo, año 1787, más de 600 personas de ambos sexos, las que se establecieron mezcladas con la gente del país en Roatán, Río Tinto y otros puntos del litoral de Honduras y Nicaragua. Estos colonos eran labradores en su mayoría, venidos también con el objeto de ensanchar la agricultura, introduciendo nuevos cultivos. La defensa de este país y de los otros de América era uno de los asuntos que más preocupaban a los monarcas de Castilla, y para facilitar aquel importante fin, expidióse en 1686 la Real Cédula que ordenaba que los cargos de gobernadores, alcaldes mayores y corregidores de lugares próximos a las costas del mar se proveyesen en individuos acreditados como soldados valerosos y que a todos los vecinos de esos pueblos se les proporcionaran lanzas, arcabuces, balas y pólvora, en el concepto de que, en los juicios de residencia, debían responder de la conservación y buen uso de esos artículos de guerra los funcionarios dichos. Así fueron formándose las milicias y se fomentó el amor a los intereses públicos, habituándose a los hombres a mirar por el bien común y no atender tan solo al individual medro. Esos cuerpos de milicianos habían empezado a establecerse desde muy atrás, aunque sin la regularidad que después se les dio, siempre con el objeto de apoyar la causa de la paz y del orden. Pero la organización definitiva no se introdujo sino mucho después de expedirse la cédula de 1686, y en 1755 mejoró ese ramo del servicio el capitán general don Alonso de Arcos y Moreno, formando compañías de infantería y confiriendo despachos de capitanes y tenientes a sujetos de importancia en las diversas poblaciones. No siempre fueron muy subordinadas esas milicias, y a veces promovieron disturbios muy lamentables, particularmente en León de Nicaragua. No faltaron, sin embargo, personas que llevaron su abnegación hasta sostener con fondos de su peculio esas tropas, sobre todo en Guatemala, Nicaragua y San Salvador, cuando las cajas reales estaban tan exhaustas que no podían cubrir los gastos necesarios al sostén de las milicias reunidas para atacar a los extranjeros invasores del país. Esos rasgos de generosidad merecen el aplauso del historiador y la simpatía de las almas levantadas. Como estaba prohibido a esta colonia el tráfico con extranjeros, y aún para hacerlo con el Perú y Nueva España, se requirió por largo tiempo especial permiso, pues solo de la península se mandaban acá mercaderías y solo allá tenían consumo los frutos coloniales. Los ingleses, holandeses y franceses se empeñaban en traficar con el Reino de Guatemala, introduciendo fraudulentamente sus artefactos y llevándose en cambio oro, plata, añil y otros productos de este suelo. Los ingleses eran principalmente, como ya se ha dicho, los interesados en el comercio de contrabando y los que más hostilizaban al Reino de Guatemala, no solo por conseguir ese fin, sino también por apoyar la guerra en que el gobierno británico se encontraba de tiempo en tiempo con la nación española. Llegaba a veces a suceder que durante un año entero no venía de España un solo buque, y esto con motivo de estar nuestros mares cruzados por naves enemigas, y bien se comprende la escasez que de ciertos artículos se experimentaba aquí por tal causa. Para salvar esa dificultad, era entonces menester que fuesen llevados por tierra hasta Veracruz los frutos de estas provincias, para embarcarlos en aquel puerto con destino al de Cádiz, y desde Veracruz venían también por tierra las mercaderías procedentes de España. Reinando Carlos III se autorizó a las colonias, año de 1774, para traficar libremente entre sí, aunque solo por el Mar del Sur y únicamente para el cambio recíproco de sus productos naturales e industriales. Crecidos impuestos pesaban sobre la industria. Los artículos que a España se remitían y los venidos de allá estaban sujetos a gravámenes que motivaban constantes quejas. No fue sino en 1707 cuando el rey dispuso rebajar los correspondientes a la entrada de los frutos de América en la península. La reglamentación propia de aquella época en Europa fue otra de las causas del escaso adelanto de estos países, pues la industria no era libre, estaba sometida a diversas trabas con arreglo a espíritu de los tiempos. En virtud de Real Cédula del 6 de junio del año antes mencionado sobre la reducción de los dichos gravámenes, quedó establecido el pago de 6% sobre la plata que a la península llegara en reales y barras quintadas. 2% sobre el oro acuñado y en barretones quintados y 6% sobre todos los demás productos. Regularonse el efecto los precios del modo que sigue. Libra de añil a razón de 10 reales de plata antiguos. Grana fina, 110 pesos, escudos de plata por arroba. Vainilla, 5 pesos, escudos de plata por cada ciento. Salsa parrilla de Honduras, 15 pesos, escudos de plata, la arroba. Palo del Brasil, 6 pesos el quintal. Pieles curtidas, 5 pesos cada una. Y sin curtir, 4 pesos. Tabaco en polvo, 3 reales de vellón la libra. Y en hoja, 2 reales libra. Azúcar blanca, 4 pesos, arroba. Y 2 pesos y medio la quebrada, etcétera, etcétera. Debe saberse, en lo que hace al añil, que cada zurrón que se exportaba tenía que pagar aquí, antes del embarque, 4 pesos, según el impuesto establecido y que se cobraba en 1782. Como queda indicado, estaba sujeta la industria a la reglamentación que en pasados siglos se estimó útil en Europa para su desenvolvimiento y que también prevaleció en el Reino de Guatemala durante casi todo el periodo del gobierno colonial. Con ese sistema se liga la institución de los gremios de artes y oficios favorables en la Edad Media a los artesanos, porque, reunidos estos en corporaciones privilegiadas, dirigidas por alcaldes o jueces propios, encontrábanse a cubierto de los disturbios ocasionados por los nobles. Hubo, pues, una jerarquía industrial de maestros, oficiales y aprendices, y así, el obrero no era libre y no podía trabajar como oficial ni ponerse al frente de un taller sin el previo aprendizaje para pasar de uno a otro grado, desde el de aprendiz hasta el de maestro. Pero cuando la industria pudo disfrutar de libertad sin el peligro a que antes estaba expuesta, los gremios la entorpecieron, privándola de la desembarazada acción que para prosperar le era menester. En tal virtud, conviene hacer notar que existieron en el Reino de Guatemala, sobre todo en la ciudad capital, los gremios de artes y oficios, conservándose casi hasta que desapareció el régimen de la colonia y vino el del gobierno propio. En marzo de 1556 principió a iniciarse la reglamentación de la industria en las ordenanzas expedidas por el Cabildo de Guatemala para que los regidores fijaran precio los comestibles y para que se nombraran individuos encargados de examinar a los que quisiesen ejercer ciertas artes mecánicas. En junio de 1624, intervino en esta clase de asuntos el capitán general, señor de Peraza y Ayala, librando despacho de maestro guarnicionero a un tal Lázaro Hernández, pero esa intervención de la autoridad superior no era arreglada a derecho, porque a los ayuntamientos correspondía organizar y vigilar los gremios, librando títulos y haciendo exámenes. Todavía en noviembre de 1810, tratóse en Quetzaltenango de restablecerlos allá, porque estaban disueltos e hiciéronse diligencias para el arreglo del de labradores a fin de cuidar de las siembras y cosechas del maíz y del trigo. Así se ve por el expediente número 4045, legajo número 56, Archivo Colonial de Guatemala. Las Cortes de Cádiz, que tanto bien hicieron a España y a sus colonias, dieron muerte a los gremios al decretar la libertad del trabajo, condición esencial del progreso de las artes. Nota. Casi todo el contenido de los números 12, 13, 15, 16, 17 y 19 se publican también hoy por primera vez. Fin de nota. Fin de sección 10.